Muy bien, mis valientes. ¡Vamos a conquistar esa jodida colina! Querida gentuza, después de 40 ediciones, 74 horas de emisión, 34 entrevistas a grupos valencianos, pinchadiscos, propietarios de garitos de rock, locutores de radio, pop, rock, deportiva, programas de humor, actores, 17 entrevistas a gente de fuera, partidos políticos, secciones de noticias dadas con el máximo rigor y objetividad. Unas secciones de cine donde la capacidad de análisis profundo era de lo mejor que podéis encontrar en el mercado. Secciones de libros, secciones de plagio, secciones de lo que sea. Hoy, La Colina 45 acaba su primera temporada. Sí, hoy nos vamos de vacaciones ya de una vez, ya. Creo que nos las hemos ganado. Mientras vosotros estabais ahí repentengados en la playa, nosotros estábamos aquí currando, ofreciendo lo que vosotros necesitáis para ser felices una vez a la semana. David García, al control técnico. Pepe Jiménez. De vacaciones me voy, y vosotros, bueno, también. Bueno, no. Están de vacaciones muchos. Guillermo Beltrán. Sí, mis vacaciones empezarán estudiando. Para septiembre. Yo soy Mariano López. ¿Y con qué empezamos? Pues para variar, últimamente empezamos con la última canción de la temporada dedicada a nuestro amigo Rafael López. El otro día pusimos una de los Rodríguez y sabemos, Rafa, que a ti también te gusta mucho Calamaro en solitario, y esta es otra de esas canciones que han contado entre la sección de cantos ebrios, momentos de exaltación de la amistad entre todos nosotros. Una canción del primer disco de Andrés Calamaro después de dejar los Reyes, Alta Suciedad, que sabemos que te encanta. Elvis está vivo. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada, será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, está lavando la limo cuando el sol empieza a caer.

Bésame mucho. Nada, nada, nada. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. ¡No va más! Lo que acabáis de escuchar es el Bésame mucho, el célebre consuelo, el célebre bolero escrito por Consuelo Velázquez en los años 40, que Jorge Martínez, el ex líder de Ilegales, ha rescatado para su nueva aventura discográfica, Jorge Ilegal y los Magníficos. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, amiguitos. Y muchas gracias por concedernos tu tiempo. Dispongo de mucho tiempo. Yo creo que me queda mucho tiempo todavía para morir, ¿eh? Soy demasiado joven para morir aún. Jorge, en el nuevo álbum rescatáis estilos que no están en uso comercialmente hablando. Os han hecho trajes a medida, sastres de aquella época, y hasta los instrumentos que utilizáis son de por aquel entonces. Este álbum es un poco como viajar en el túnel del tiempo. ¿Era esa la idea? Sí, nosotros queremos utilizar el poder evocador de la música para hacer un viaje en el tiempo. Ya sé que físicamente los viajes en el tiempo son posibles, ¿eh? Muchos físicos así lo afirman, pero nosotros solamente utilizamos el poder evocador de la música. Y para ello, pues nada, estoy con mis compañeros los Magníficos grabando y construyendo canciones en estilos muy diferentes a los que aparecen hoy en todos los hit parades, como pueden ser guarachas, joropos, guajiras, tangos, chachachas, ¿no? Estilos que creo que han sido muy mal gestionados por parte de las orquestas de baile, por parte de las discográficas. Es un tipo de música desaparecido casi, y en él se encuentran cosas muy malas, lo mismo que en el rock, pero también se encuentran cosas muy valiosas, y eso es lo que intentamos recuperar. Sacar a estas alturas un disco de boleros o cha-cha-chas hoy en día puede resultar algo muy punk, comercialmente hablando. Una rebelión contra la predominancia de la música de raíz anglosajona. ¿No te parece? Pues sí que he pensado en ello. He pensado en ello seriamente. Y la actitud punk que siempre existió en Ilegales prevalece también en Jorge Ilegal y los Magníficos. Bueno, hay canciones como Estrella Venenosa que, bueno, con un discurso muy similar al que podrían ser Ilegales. Y bueno, es un discurso antiguo, es un discurso que ya viene desde Marcial, Juvenal, Quevedo, es un discurso de origen mediterráneo, ¿eh? Una vez leí un artículo de Diego Manrique en el que escribía que cuando los Panchos salían de gira, sus noches de juerga hubieran hecho palidecer hasta la rockstar más salvaje. ¿No percibimos a menudo una imagen demasiado dulcificada de este tipo de combos, de este tipo de orquestas antiguas? Yo creo que sí, porque es un ejercicio de cinismo del copón. Disculpame un segundo, es que en este momento tengo que salir del bar porque están gritando excesivamente. Estoy en un bar tomándome una caña, ¿eh? Pues sí, es cierto que la gente de este tipo de músicas, que como los reyes del mambo, todo este tipo de gente, llevan una vida muy disipada. Digamos que lo de sexo, drogas, mambo también va bien, o sexo, drogas, tango. La vida de la gente de estos estilos de música siempre ha sido una vida intensa y dura. Sí. El musical no es el único terreno en el que estáis experimentando, sino que ahora estáis con Popa Música, una discográfica poco convencional respecto a las otras discográficas al uso. ¿Crees que por políticas como la suya es por donde pasa la necesaria renovación de la industria discográfica? Hombre, yo creo que desde luego están en un camino mucho más acertado. Los repartos son diferentes con los músicos, son bastante más equitativos, y su visión del mundo discográfico es mucho más próxima a la realidad del medio en estos momentos. Los derechos ya no se gestionan vía simplemente por la venta de soportes. Ahora las cosas son diferentes. Está el streaming, en fin, se contempla un montón de tipos de ingresos, si tenemos en cuenta que las discográficas son empresas que lo que pretenden es un ánimo de lucro, ¿eh? Pues se contemplan sistemas muy muy nuevos que las compañías, digamos, tradicionales no tienen absolutamente en cuenta, ni un poquito, ¿eh? Creo que una de las mejores cosas que se pueden decir sobre el álbum es que las canciones nuevas encajan perfectamente con las versiones de los clásicos, con lo cual el disco escapa de la clasificación de ejercicio de nostalgia. Se trata más bien de crear algo nuevo sobre una base añeja. ¿Crees posible que la gente joven que lo escuche se pueda interesar tal vez después por descubrir a los clásicos? Yo creo que ya se están interesando. Ya hay mucha gente buscando antiguos discos de, bueno, de bandas ya desaparecidas como Los Jardineros de Nueva York o cosas así. Yo creo que un poco esto empieza casi a mediados de los años 80. Se empieza a redescubrir todo este tipo de música. Y no sé, por algunas cosas raras de la vida donde empieza a producirse este interés es en Nueva York, sobre todo, en los Estados Unidos. Es donde empieza la gente a volverse un poco hacia a este tipo de música. Hombre, yo he tocado músicas como chas, boleros, todo esto de la infancia, claro, cuando para conseguir una guitarra eléctrica y un amplificador, un equipo digno para poder actuar en directo, tenías que tocar música de baile, ¿no? Entre esa música, pues, aunque en principio lo hice forzado, descubrí, siendo tan joven como tú dices, como lo que puedo pasar con un público joven ahora, descubrí que había cosas realmente muy buenas. Había música, bueno, muy realmente muy pachanguera y horripilante, pero también había cosas muy valiosas y que era, no sé, que merecían una segunda, una tercera y una cuarta escucha. Pues esperamos que la gente se lance. Hay, sin embargo, algunos críticos puristas que se han echado las manos a la cabeza después de escuchar los coros del Bésame Mucho. ¿Qué le dirías a toda esta gente que va por la vida sin sentido del humor, incapaz de desmitificar a los clásicos? Bueno, pues es evidente que Bésame Mucho es una canción, la versión que hacemos en Jorge y Legal y los Magníficos, es una versión, pues, intentando, tomárnosla muy poco en serio. No creo que Bésame Mucho sea una canción que te puedas tomar en serio. Siempre he sentido una cierta animosidad hacia ella y probablemente para vengarme, pues hemos introducido unos coros en el estilo de Oscar Alemán, como lo había hecho Oscar Alemán en los años 40. Para conseguir ese tipo de coros, lo que hice fue nuestros estudios, la Casa del Misterio, lo que hice fue invitar primero a todos los que iban a cantar a una ronda de Cuba Libres. Luego les invité a una ronda de gin tonics, tenemos una muy buen provista bodega, y luego ya whisky a discreción. Y a partir de ahí empezamos a grabar los coros, y yo creo que han quedado lo suficientemente expresivos y que se han alcanzado los objetivos que pretendíamos alcanzar, ¿eh? A mí me gusta cómo está la versión de Bésame Mucho, es una versión como swing jazz antiguo, y me parece que está llena de sonoridades imprevistas, ¿no? La verdad es que está muy bien, sí. Hace poco leí una entrevista tuya en la FHM en el que decías textualmente: los músicos muy muy buenos son desconocidos, los famosos lo son porque son unos chupapí, no porque son buenos. Supongo que salvo tú y algunas sonrosas excepciones, ¿no? Bueno, yo no soy muy famoso, ¿eh? Yo no soy muy famoso, pero muchos de los músicos así muy tocones y tal sí que son unos chupapollas, son unos son gente poco recomendable. Y uno nunca sabe en qué terreno está con ellos, ni musicalmente ni en lo personal. En cambio, hay músicos muy golfos, gente que se podría acusar de poco recomendable, y es una gente con la que puedes contar hasta la muerte, ¿eh? Se van a implicar en todo, son muy capaces dentro de su profesión, conocen bien el instrumento, las sonoridades del mismo, en fin, son gente realmente mucho más recomendable de lo que puede parecer en un primer momento. También has estrenado estudio, La Casa del Misterio, en el que has grabado el disco contando con la colaboración de David Morey, cantante asturiano de tangos. ¿Es un estudio pensado solo para ir editando tus discos o también vas a grabar a otros grupos allí? En principio solo vamos a grabar Jorge Ilegal y los Magníficos y algún amigo más. Puede que en un futuro, cuando ya hayamos hecho bastante nevera y ya tengamos muchas cosas grabadas, no hay que ser egoísta y sí que se podría llegar a abrir a otras bandas que así lo requieran. Aunque de momento hemos secuestrado totalmente el estudio para los próximos no sé cuántos meses, ¿eh? Somos así. Tengo un montón de materiales desde hace mucho tiempo que quería grabar. Y ahora voy a grabar 4 tangos, 2 de ellos compuestos por mí, 2 clásicos, varios rock and rolls, español. Y últimamente he estado componiendo twists y música muy... es bastante retro. Y para conseguir las sonoridades que busco no tengo más remedio que tener un estudio que esté bien dotado de todo tipo de aparatos. Así que me parece que Jorge Aguilera de los Magníficos de momento van a secuestrar la Casa del Misterio. ¿Para cuándo podemos esperar este nuevo material? Pues no sé cuál será el momento estratégico para editarlo. El disco acaba de salir en estos momentos, el primer disco. Pero yo calculo que probablemente octubre sea un buen momento para bailar el twist, ¿eh? Por ejemplo. No sé si decidirme por editar un EP con cuatro twists o un EP con cuatro tangos. Me lo estoy pensando en estos momentos. Hombre, pues si lo editas en octubre, vendrá el pelo para cuando vengas aquí a Valencia, a la Sala Mirror, el día 14, que te esperamos ya con los brazos abiertos. Bien, yo creo que sí, que va a ser, más o menos por esa época dispondréis de un nuevo trabajo, Jorge Legal y los Magníficos, y con sonido bastante añejo. Ahora voy a, en este disco hemos probado algunos sistemas que de grabación que habían desaparecido ya de los estudios desde los años 50. Ahora vamos a probar una serie de cosas nuevas también desaparecidas y con micros posicionados en otras situaciones diferentes. Vamos a ver qué pasa. No sé si te estás metiendo en un jardín al hacerte esta pregunta. Si no quieres, no tienes por qué contestar. ¿Qué opinas sobre la revocación del canon digital y en general sobre toda esta movida que está pasando con las GAE últimamente? Bueno, yo opino que ningún trabajador debe quedarse sin sueldo. Cualquier persona que trabaje, ya sea autor, sea minero, sea camarero, sea cualquier cosa que quiera, sea carpintero, lo que sea, tiene que recibir una remuneración por su trabajo. En tiempos pretéritos existían ciertos colectivos que no recibían nada a cambio de su trabajo, ¿eh? Pero esperemos que esos tiempos no vuelvan nunca. Yo creo que esto de... estoy totalmente seguro de que se trata de un ataque de las grandes operadoras. Es una campaña de desprestigio llevada a cabo por las grandes operadoras telefónicas, que lo que quieren es, bueno, ellos sí cobran por el ADSL, por el servicio, que por el ancho de banda, sí. Pero el contenido no quieren pagarlo, ¿eh? Es como si, bueno, pues, en fin, de eso se trata. Se trata de un ataque a un colectivo de trabajadores por parte de grandes compañías. Esta es un hecho largamente contemplado por la historia. No es nuevo esto, ¿eh? De todas formas, también los autores son especialmente antipáticos por una razón, por la misma razón que son los intelectuales. Antes a todos los intelectuales, fuesen autores, investigadores, cosas así, cuando no convenían sus trabajos, lo que se hacía era quemarlos en la hoguera. Actualmente no pueden hacerlo, ¿eh? Entonces, pues, en fin, se intentan campañas de desprestigio. Sí, que hay muchos intereses por detrás. Hay muchos intereses detrás. Es que es una imagen simplista. Ya sé que todos queremos no pagar. Y ahora mismo estoy en un bar. Ya sé que los hosteleros no quieren pagar el canon o lo que sea, o por poner música dentro. Pero yo sí estoy pagando mis cervezas y mis whiskies. A un amigo mío que tiene un bar muy, muy poblado, un día dice, mira, hagamos una cosa. Tú no pagues lo que tienes que pagar autores. Yo lo pago todos los meses por ti. Y yo no pago ningún whisky aquí. Y la verdad es que se echó atrás inmediatamente, porque yo me tomo mucho más whiskies de lo que él paga por... En fin. Hombre, mi caso es un poco especial porque es cierto que bebo probablemente demasiado, ¿eh? Bueno, y vamos acabando ya. Si no me equivoco, estáis preparando la edición del que fue el último concierto de Ilegales. ¿Cómo va más o menos el asunto? Pues nos hemos demorado mucho en la edición porque estamos siendo demasiado ambiciosos en cuanto a... Lo que queremos conseguir es un grupo tocando en directo, pero sin ruidos de fondo, pero con calidad, sonido, con toda la garra esa que tiene, y no un gran concierto de estos con demasiadas cámaras, demasiados efectos. Queremos un sonido muy crudo. Y para que un sonido sea lo suficientemente crudo, es mucho más difícil de conseguir que un sonido muy tratado, ¿eh? Para que quede digno y bien. Lo que estamos haciendo es dejándolo totalmente desnudo. Y bueno, aunque me he desnudado en algunas ocasiones, sobre todo para bañarme en las fuentes públicas, me resulta un poco difícil desnudar todo este sonido, ¿eh? Lo tenemos ya, supongo que en septiembre, octubre estará en la calle. Bueno, Jorge, pues te dejamos con tu caña y te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que estás arriba con la promoción de este disco y cuando esperamos verte en persona es cuando vengas el próximo 14 de octubre aquí a Valencia, a la Sala Maitron. Muchas gracias y mucha suerte. Pues nada, amiguitos, Jorge Ilegal se despide de todos vosotros y se va, como tú dices, a beber. No a beber, a brevar. Saludos, camaradas. Hasta luego. Oye, ¿sabes por qué los Grateful Dead están siempre de gira? ¿No? ¿No sabes por qué? Porque son agentes británicos, informadores, espías. El propio Jerry García tiene una doble identidad, como James Bond. Jerry García está muerto. Eso es lo que quieren que pienses. Ay. Y por última vez en esta temporada, la verdad es que este verano la vais a pasar putas, o sea, solo vais a tener los informativos de Telecinco, Antena 3 y todo eso, y diréis, esto es una mierda, o sea. Vais a estar faltos de información objetiva, y verás. Por supuesto que sí, ¿verdad? Con el máximo rigor, como viene siendo habitual en la PNN Plus. Bueno, comenzamos con que a Portishead no les gusta tocar junto a Coldplay. ¿Y a quién no? Sí. Ya, la verdad es que preguntado Goth Barrow de Portishead sobre lo que menos le gustaba de participar en los festivales europeos, contestó que era tocar junto a Coldplay y sus putos fuegos artificiales. Esas son palabras textuales. Tocar junto a Coldplay y sus cañones de agua, o los putos fuegos artificiales o lo que coño sea es que lleven. Así es lo que, esto lo que expresa Barrow, que coincidió con la banda de Chris Martin en el festival belga Rock Bechwer. Y al día siguiente en el Main Square Festival de Arras, Francia. Tampoco le ha hecho gracia compartir el cartel con Bruno Mars, que no sé quién es exactamente. Creo que es uno que está triunfando ahora en Inglaterra, ¿no? Lo yo Sol, pero Blandengue, ¿no? Ah, puede ser. Necesito, sí. El caso es que dice, si llegas allí y te preguntas, ¿cómo coño hemos llegado a estar en el mismo cartel que él? Entonces te das cuenta que si estás tocando el mismo cartel con esta gente es porque se trata del festival adecuado para ellos y el equivocado para ti. Y debes largarte. Ay, los festivales veraniegos. No es que sea una noticiaca, pero verano para todas las agencias de noticias y para nosotros también. Portis, que venidos aquí, que no están Coldplay por ahora. Hombre, si vienen Coldplay, les daremos una pat... Bueno, sigamos. El Jethro Rapero de Bob Dylan lanza su primera grabación. 10 Minutes es el tema con el que se da a conocer el rapero de 15 años, Pablo Dylan, nieto de Bob Dylan. Es que ya parece, o sea, el nombre de un personaje mexicano. Ese seguro que lo inventaron en Muchachada Nui y todo el mundo se lo ha creído. Hola, soy Pablo Dylan y soy rapero y nieto de leyenda. The times are changing. Ay, yo soy el que te fogía. Además tiene ahí una rima que es muy igual en inglés mejora, pero... Bueno, palabras textuales, ¿eh? Son de Pablo Dylan, no mías. Soy nieto nada menos que de una leyenda. Eso es mucha presión. Así que, Berry Gordy, soy una puta muy Motown. Eso es una parte de la rima de la canción. Tienes que necesitas más flow. Sí, es que, a ver... Bueno, no lo voy a aquí, intentar. Si no es el tío más duro de tu barrio, esto no acaba funcionando, ¿eh? A ver, ¿con qué vamos ahora? Bruce Dickinson, de Iron Maiden, recibe un doctorado honoris causa. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, recibió el 19 de julio un doctorado honoris causa por la Queen Mary University de Londres, por su contribución a la música. En 1979, Dickinson comenzó estudios de historia en la Queen Mary University, complaciendo a sus padres, pero los dejó por la música. Palabras textuales. Cuando llegué allí, inmediatamente empecé a buscar y a tocar en bandas. Vamos, que ahora los honores causa los regalan, ¿no? Sí, esto ya ha bajado mucho el listón, ¿eh? No, señores, esto es un doctor honoris causas para los hijos del metal. ¿Cuánto tiempo, tío? Bueno, venga, era la última en toda la temporada. Me acordaba ya de esto. Te lo hemos dejado a huevos. Venga, siguiente. Y ahora, ¿qué continuamos? Con el duro Gene Simmons se pone tiernos. Gene Simmons, cantante y bajista de Kiss, protagoniza junto a su familia el reality Gene Simmons Family Jewels. La joya de la familia Jane Simon, madre mía. En el último episodio, Simon le pidió a su compañera Shannon Tweed que se casase con él. Tweed y el loquero llevan juntos 28 años y tienen dos hijos de 22 y 18 años. Hace unos días, Simon bromeó en Twitter sobre su incapacidad para comprometerse en un matrimonio. Si nunca te casas, nunca te divorciarás. Eso no le sentó nada bien así. La verdad es que es lógico eso. Es una excelente teoría. Y parece que en el último episodio del reality se ha tenido que, bueno, cambiar de parecer y se ha puesto muy tierno y le pidió de rodillas y junto al mar a su novia que se casase con él. Oh. Por cierto, la respuesta de esta en el próximo episodio. Hombre, hay que mantener la tensión. Sí, muy tierno, pero el otro día yo vi una foto de Gene Simmons por internet donde estaba rodeado de dos actrices porno de los 80. Ya ves que la mujer es actriz de películas eróticas, de estas que se están bañando todo el rato y de vez en cuando. Tío, le va rollito guarrete. Bueno, con una bibliotecaria estaba claro que no se iba a juntar. Ah, desde luego. Y vamos con la discográfica Universal, que planea producir un disco con canciones inéditas de Amy Winehouse, con piezas musicales inéditas, algunas de ellas inconclusas y que requerirán el trabajo de un productor. La discográfica Universal planea la publicación de un tercer disco póstumo de la cantante, que apareció muerta el pasado sábado en su residencia de Londres. Vamos, siguiendo la máxima de que los cantantes muertos son más rentables que los cantantes vivos. Sí, macho, pero es que el fiambre aún no está frío y ahora ya van a empezar a hacer caja. A mí lo que me ha hecho mucha gracia sobre esto es, el otro día salieron así investigaciones de la policía que el día anterior se había puesto a pillar un arsenal de coca, de pastillas, de éxtasis y todo esto. Y ayer salieron los padres por la tele diciendo que había muerto por el síndrome de abstinencia después de dejar el alcohol. O sea, el arsenal de pastis no tuvo nada que ver. Ah, claro que no. Pero bueno, son padres, siempre piensan bien, ¿no? Hombre, a lo mejor fue la abstinencia del alcohol, ¿no? Lo que provocó que, bueno, no. Nada, nunca he visto eso. Nada, niños, en cualquier caso, no toméis drogas. Vale, Slash se convierte en un dibujo animado de Disney. Slash hace un cameo en la nueva película de dibujos animados de Disney, Phineas and Ferb, The Movie, Across the Second Dimension. El guitarrista de Velvet Revolver y de los Guns N' Roses. Sí, pero bueno, actualmente es el guitarrista de Velvet Revolver. Hombre, ya, pero este va a pasar a la historia por lo que va a ser, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, le dieron la patada también. Yeah. Bueno, el guitarrista de Guns N' Roses interpreta su último single, Kick It Up a Notch. La Phineas and Ferb será estrenada el 5 de agosto en Disney Channel y el 23 del mismo mes será lanzada en DVD. O sea, esto no pasa ya ni por cine. Desde luego. Directa a la tele y al DVD. Slash hecho convertido en dibujos animados. Eso significa que, chavales, no toméis drogas. Es nuestra consigna con la que queremos acabar la sección de noticias de este año. Estas han sido las noticias de hoy, viernes 29 de julio, y recordad. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Y bien, hoy el contenido del programa, ya que nos vamos de vacaciones, pues va a ser, pues eso, canciones que vayan sobre el verano, las fiestas y todo eso que se suele hacer en la época estival. Y como cualquier excusa buena para poner una canción de Frank Sinatra, vamos a empezar con Summer Wind. De hecho, tengo una teoría compartida por otros ilustres musicólogos que todas las canciones de los últimos 50 años del siglo pasado, escritas en Estados Unidos, se escribieron para Frank Sinatra. La que cantaba al resto eran las que a él no le gustaban y cedía amablemente a los demás. Incluso algunas españolas también. Seguramente. Hubiera sido gracioso haber cantado Frank Sinatra en español. Bueno, y después de una de las últimas gilipolleces del año, vamos con Summer Wind de Frank Sinatra. And as we spread the news around is to see how them cavemen floating in town, bouncing up with Gene and Dinah. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind, the summer wind. If you want to be happy, live in a king's life. Un puntazo esto del disco de Calypso de Robert Mitchum. Una vez más, Guille lo ha vuelto a clavar. Queda muy veraniego. Pero como ya nos estamos poniendo... Hemos empezado un poquito viejunos hoy con el Pésame Mucho y Sinatra. Vamos a meter un poquito de... Venga, ¿qué viene ahora, Guille? Pues viene, bueno, Wau y los Arcs, el grupo valenciano de garaje, haciendo una versión del King of the Surf que popularizaran los Trashmen y Dick Dale, que ellos titulan Rey de Tablistas y suena muy salvaje. Go, go, go. Tabla, alas, un motor de ver. Entre las chicas se ve la atracción y go, go. Wipe out. One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Una vez más hemos vuelto a escuchar esta repulsiva sintonía, pero pero bueno, en realidad el repulsivo es el tipo. Como es tan repulsivo, se la copió a los Romantics, el What I Like About You. Conviene decirlo cada vez que la ponemos, para que no cambiéis de sintonía. Porque ahora viene la sección de plagios, la sección de Esto me suena. Y hemos decidido pues poner algo así, el rollo veraniego y tal. Hombre, la canción tiene así un puntillo así de... Bueno, vamos a empezar con una canción, la original, que está hecha por Laurel Atiken, uno de los grandes clásicos del sonido reggae, ska, jamaicano, que grabó la canción que vais a escuchar. Se llama Mass Charlie, The Prisoner Song. Quedaros con el principio. Charlie, me say Charlie, everybody that go try Mass Charlie, liar to repair his land. Bien, bien, bien. Ahí estaba Mass Charlie, Prisoner Song. Y de Laurel Atiken saltamos a Harry Belafonte, uno de los crooners clásicos norteamericanos. Que, a ver, esta canción la vais a conocer todos los que habéis visto la peli de Tim Burton, Beetlejuice. Es la escena del final donde Winona Ryder, que aún no se dedicaba a robar carteras ni eso, pues se ponía ahí a bailar con un montón de... ¿Era un equipo de rugby que eran zombies, fantasmas o algo así? Sí, sí. Sí, ¿no? Me suena algo así. Ah, bueno, hace mucho que no la he visto, pero... Bueno, los que hayáis visto la peli, seguramente la canción os sonará seguro. Y los que no hayáis visto la peli, vedla, porque era antes de que Tim Burton se pusiera a hacer basura. Bien, la canción se llama Banana Boat. Y seguro que el parecido os resulta demasiada coincidencia. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and day, oh. Daylight come and me want go home. Day, is that day, is that day, is that day. Y bueno, continuamos nuestro especial veraniego con un grupo punk que viene de la fría Suecia, que se llaman Refuse It. No me mola niego Suecia, ¿eh? No, y los punks tampoco, ¿no? Es... Hombre, los Ramones tenían muchas canciones de... De sur, sí. Noruega, últimamente, tampoco, ¿eh? Hombre, ya... No está como para irse de camping por ahí en verano. No, desde luego. El caso es que en su último disco, Refuse It, que luego se convirtieron en The International Noise Conspiracy, sacaron una canción titulada Summer Holidays vs. Punk Routine, que también es... No es veraniega en realidad, pero habla sobre el verano y lo que hacen los jovencitos punks de Suecia. Vale, después de estos punkarras suecos, vamos con algo un poco más un pozo más melancólico, que son con los Friends and Onlys, el grupo oriundo de San Francisco, que le cantan al amor de verano, ese que tarda en deshacerse, lo mismo que empiezan a caer las hojas del otoño. Sí, acaba en septiembre. Claro. Qué poético. Sí, a veces que me dan esas cosas. Te ha quedado cojonudo. El caso es eso, que en su último disco tenían la canción Summer of Love. Mercy in their heart, they're smart, they're intelligent, ever since the world began. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. ¿Te asustaba tener relación con nosotros? No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. Tiembla Carlos Boyero. Bienvenidos a la última, bueno, al último análisis de cine, análisis profundo y psicológico de cine de esta temporada, más o menos. Y hoy pues no nos vamos a dedicar pues a descifrar ningún estreno, ninguna película que solo yo conozca, sino que hoy voy a decidir si me voy a ir de vacaciones a la playa o a la montaña. Porque por un lado me gustaría irme a visitar Amity Island, o la isla Amity. Amity, ¿de qué me suena a mí esa isla? Hombre, es un sitio bastante precioso, con una playa bonita, que celebran fiestas el día del 4 de julio. Desgraciadamente este año hay problemas, con un tiburón. ¿Tiburón? De nombre Bruce, que es de nombre muy parecido al abogado de Steven Spielberg. Pero en fin, no pasa nada porque hay tres tipos allí, los Seidel, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, que están ahí para proteger a la comunidad y a mí. Porque claro, si yo fuera engullido por un tiburón, la crítica cinematográfica española caería en picado. Por supuesto, ¿qué íbamos a hacer aquí nosotros? Sé que intentaría fichar a Carlos Boyero, lo sé. Sí, está llamando a nuestra puerta cada día. Insistentemente, preguntándonos por tu dirección, con una sierra mecánica en la mano. Sí, pues no. Darle la dirección de Jordi Costa y ya está. En fin, ya sabéis que Amity Island es el lugar donde transcurre Tiburón, donde ahora vamos a escuchar esta alegre tonadilla que cantaban los protagonistas en una parte del film. Ya me marcho de aquí, bella dama española. Adiós que me voy, oh preciosa mujer. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír. Lo que viene a ser los cantos borrachuces habituales mientras está en alta mar cazando un tiburón. Vaya. Qué bien cantan borrachos. En fin, también puedo ir a la montaña, porque he recibido una invitación para ir al campamento North Star en Canadá, donde mi monitor será nada más y nada menos que un joven Bill Murray. ¡Sí! Antes de convertirse en el actor favorito de las pelis independientes donde siempre pone la misma cara, Bill Murray era un buen cómico. Pero sí. Entonces que ahora tiene más respeto. Que... Ya, ahora tiene más respeto, es verdad. Espera, que está ahí. Estoy pensando muchísimo en renegociar tu contrato para la próxima temporada a raíz de esto. Pero no, Bill Murray sigue molando y siempre molará. Aunque sea con películas como esta, como Los Incolegibles Albóndigas, una de sus primeros grandes éxitos, que sobre todo no es una película americana, es canadiense. Y en realidad creo que él es el único actor conocido, antes y después. Sí, la verdad es que ninguno de los chavales que estaban por ahí han vuelto a hacer nada. O sea, que las películas de campamento subsisten gracias a Bill Murray. ¿Y luego hay más películas de campamentos? Hombre, está bien Estece, pero ya no es una comedia. También tenía invitación a ir allí, pero les he dicho que ibais a ir vosotros. Ah, bueno. Preguntad por Jason Barjubes. Que nos vayan haciendo la cama. Sí. Y, hicieron una secuela de los Incorregibles Albóndigas. Sí, Los Albóndigas en Remojo, pero creo que era una secuela apócrifa. Quiere decir que era otra película que aquí la titularon del mismo modo para intentar venderla como... vender más entradas, sí. Ah, amigo. Son cosas que pasan. También lo hicieron con Tiburón o con Alien, muchos italianos, en los 80. Y bueno, de aquí, para terminar esta temporada, como comencé esta temporada con un coro de niños cantando, pues hoy también voy a terminar con un coro de niños cantando. Sí, la banda se cierra un círculo. Se cierra un círculo. Y por la canción estrella de Los Incolegibles Albóndigas, cantada por The Camp North Star Kid Chorus. O sea, el coro de los niños del campamento Norte. Canción compuesta por nada más y nada menos que Elmer Bernstein, el mismo de Psicosis, de grandes bandas sonoras del Hollywood dorado. ¿Quién la ha visto y quién lo ve? Que acabó en los albóndigas. En fin, damas y caballeros, yo me voy de vacaciones y solo me queda preguntaros si estáis listos para el verano. Bueno, después de esta exitosa sección de cine, lo peor de todo es que se me va a quedar la canción de los albóndigas toda la tarde. Yo ya la tengo. La verdad. Bueno, seguimos con nuestro especial verano y volvemos al norte de Europa con los Soundtrack of Our Lives, uno de mis grupos favoritos de hoy, de ayer y de siempre. Bueno, por lo menos de los últimos 10 años, sí. Que cantaban este Long Summer Dream, el sueño de verano solitario, sería... Sí, ¿no? El sueño del verano solitario, no. Bueno, no, dejemos que ellos decidan. Y bueno, Pepe, ¿tú te vas de vacaciones a algún sitio? A Játiva. A Játiva, vale. Tú eres como yo, no tenemos pasta para ir a una parte y nos tenemos que quedar en la ciudad. En la ciudad, oh. Que es lo mismo que les pasaron a los Loving Spoonful cuando compusieron esta Summer in the City, que es como una especie de oda a todos los que nos quedamos pasando el verano en la ciudad. Menos mal que Valencia tiene playa. Sí, porque si no, a disfrutar de ese calor recalentado en la acera. El asfalto. Bueno, os dejamos con Loving Spoonful. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boop, boop, day. Shut your mouth, go away. Mama, look up. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city. In the summer, in the city. Y ahora por fin ha llegado el momento Power Pop del programa, porque claro, el Power Pop también puede ser veraniego. Bueno, de hecho es bastante más veraniego que muchas cosas de las que hemos puesto en realidad, pero es tu granito de arena. Mi granito de arena que he puesto aquí y lo he puesto con los Fountains of Wayne, que han sacado disco nuevo, pero que no vamos a hablar por ahora del nuevo disco, ya hablaremos de ellos en septiembre. Cuando vengan a tocar, supongo. Bueno, eso ya algún día vendrán a tocar, creo yo. Algún día. Un día. Y no, vamos a poner un corte de su segundo disco, Utopía Parkaway, del cual le cantan alegremente al verano y a todas esas cosas tan buenas que nos hacen recordar una canción de Power Pop en este, en este periodo estival. Porque según ellos, it must be summer, esto debe ser verano. It must be summer, 'cause the days are long. But the car won't start, and it must be I bear, and I try your number, but you're just not there. And the sun keeps shining till it's dead and gone. And it must be summer, 'cause I can't go on. And the sun is beating me senseless. I feel defenseless like a dying lamb. I told a lie by the ocean side. I don't wanna play in the sand. Can't you understand? Can't you understand? It must be summer. It must be summer. It must be summer. Y bueno, para ir terminando ya este especial verano, vamos a hacerles un pequeño inciso con The Por Ella Runners, un grupo de Castellón, que bueno, en realidad creo que solo han editado una maqueta en la que está esta canción, Waikiki Beach, que también es... Por lo menos el título es veraniego. Sí, muy veraniego. Son así medio garaje. Power pop garajeros, ¿no? Sí, también. Y ya por lo menos que suenen una vez en la radio, que a nosotros nos gustaron mucho cuando los vimos en el concurso de vinilo Valencia. Sí, de hecho fuimos los únicos que le votaron, así que... Bueno, sería mejor no haber dicho eso, pero... A ver, ahora ya se puede decir. Ya bueno, por la rana es, nos gustáis, venidos al programa algún día. Si venís por Valencia, claro, si vas, os bajáis. Os tenéis que pasar por aquí. Así que a por ella Runners con su Waikiki Beach. Find a car in the street and I bought an ice cream. The ice cream that is bought my new blue shirt. The shirt that mama gave me before my birthday. Oh, I went 36. I went 36. I went 36. What can I do? Yeah. Y bien, vamos con la última canción oculta de la temporada. Y de hecho me voy a despedir un poco, por lo menos esta temporada, por todo lo alto, con un grupo maldito, maldito de verdad, porque se llaman los Sidetrack, que solo sacaron un disco titulado Baby, pero en 1969, pero que la discográfica rechazó por aquel entonces y solo distribuyó unas pocas copias entre amigos o lo que fuera, que por no tener no tenía ni portada, era simplemente el sobre blanco donde metías el vinilo. Luego lo volvieron a reeditar muchos años después, pero sin ningún tipo de repercusión y tampoco le pusieron portada entonces, así que el disco corre por ahí, pero simplemente es la pegatina blanca sobre donde pone el título de las canciones. El caso es que es un buen disco de pop psicodélico a lo Lev Bankel, un poco de rollo barroco y tal, del cual he seleccionado la que creo que es la mejor canción del disco, que casualmente también tiene Summer en el título, se llama Summer Ship, de los Sidetrack. Espero que la disfruten. So lonesome, you hear me when I'm alone. When I feel so lonesome, you hear me when I'm alone. You've been dreaming my terrible plan for years since I've been gone. I say I fly your line, mama. Your heart won't even blow. I even fly your line, mama. This heart won't even blow. God, I signed this connection. Babies, way down below. I can't hear your crew, mama. I'm going to check your oil. Down in North Console. Oh. gotta go. I'm gonna get down this connection, keep on tangling with your wife. The spark plug in the fire. Ahí teníamos el Terrapin Blues del primer disco de Big Hollers, Burn Your Bridges. Y tenemos aquí a los componentes de Big Hollers, David Tena y Raúl Rabadán. Muy buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, no he dicho los nombres de guerra completos. No, bueno. Bueno, él es Daniel, además. Sí, bueno. Y luego también, bueno, lo de los bluesmen y los motes es algo... Cada vez nos ponemos uno distinto. Vosotros formáis parte integrante de Nasty Boogie, grupazo de blues que lleva dando guerra desde el 2006. Sin embargo, en el 2009 iniciáis el proyecto paralelo Big Hollers. ¿Qué es lo que os impulsa? ¿Qué se puede encontrar en Big Hollers que no se encontrase en Nasty Boogie o viceversa? Bueno, entonces Nasty Boogie empezó siendo al principio un dúo. Tocamos Raúl y yo, pues fue que nos conocimos él y yo, empezamos a tocar como dúo, el nombre Nasty Boogie, y luego ya se metió un contrabajista, un batería, hicimos el grupo. Y siempre hablamos de retomar un poco esta versión a dúo y hasta que montamos otra vez lo de Big Hollers. Perfecto. Presentáis vuestro álbum Burn Your Bridges, que salió a la luz el pasado 10 de julio. Sí. Sí. ¿Ese quemar los puentes se refiere a romper un poco con el pasado o es una manera de liberar lastre para emprender camino hacia el futuro? Bueno, la frase literal es un poco eso, es una frase hecha inglesa, ¿no? Y nos pareció que era... Bueno, que también se asemejaba bastante a lo que estábamos Dani y yo viviendo últimamente. Nada, nos parece un buen título. Debéis ser los músicos de Valencia con la agenda más apretada de conciertos que conozco. O sea, siempre que hablo por teléfono con Raúl, o tiene conciertos la misma noche, o al día siguiente, o se acaba de levantar porque la noche anterior tuvo un concierto. ¿Qué opináis de todo eso? Eso te dice, bueno. Es que queda muy bien, ¿no? Decirlo eso. Sí, eso. No, pero pasa que también, bueno, Raúl se mueve mucho en esto, hay que ser muy pesado, insistir mucho, ir a muchos sitios y llamar y volver a llamar. Hay que ir detrás de la gente, no puedes esperar a que vengan detrás de ti porque no te podrías quedar sentado. ¿Qué opináis de todas esas estrellonas que no paran de quejarse porque con la crisis discográfica se ven obligados a levantar el culo del sofá y dar más conciertos? O sea, que os lo digan a vosotros, ¿no? Sí, sí, esto tiene que ser una lucha continua porque... Sí, realmente yo creo que el músico se da a alimentar de la música en directo. Cierta parte de ser su mayor parte de ingresos. Bueno, pues Raúl y Daniel... Daniel, que la ha cagado al principio, perdonad. Pues se han traído la guitarra y la armónica y van aquí a desgranarnos alguna de las cancioncillas de su primer CD, Burn Your Bridges. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con un tema que se llama All My Love in Vain, que es de Sonny Boy Williamson 2. Es un blues más o menos clásico. Espero que os guste. 1, 2, 3, 4. Thank you. broken. Oh, my love, man. My heart haven't broken. Oh, my love, man. Cause the people always tell me that a woman is the drowning man. I ride a bit tight on the vessel, right on the falling rain. Right on the vessel, right on the falling rain. That to lose my baby, see us, glory man. Queridos oyentes, queríamos traer a un grupo así de calidad para acabar la primera temporada y por una vez nos ha salido bien, lo hemos conseguido. Habéis compartido escenario con gente como Mark Hamill, la Igor Prado Band, Linwood Slim o unos tíos de los que soy muy fan absoluto como son Chus Blues y José Blues Fingers, a mí me encantan. ¿Cuál es el músico con el que hayáis compartido cartel que más os haya impactado y en qué sentido? Bueno, a mí personalmente Linwood Slim, que es un armonicista americano, mucho nombre, mucha trayectoria, fue alumno directo de Bill Walter Horton, que es una de las máximas leyendas del blues norteamericano. Eso no sé, es como si a un estudiante de cine le viene a hablar un director de cine que ha recibido enseñanzas de Hitchcock o de cualquier monstruo de este tipo. Sí, a mí también es el que más. Entonces eso nos impactó, el que más nos convivimos, impactó bastante. Bueno, también, ¿no? El que más conocimos, quizá. De los diferentes palos que hay dentro del blues, ¿a qué palo pertenece Bijores? Bueno, buena pregunta. Sí, sí. Se han mirado así con esa cara de wow. Es una mezcla, ¿no? Pero bueno, sí que tiramos mucho hacia el blues rural, ¿no? De la época anterior a Chicago, de los años 50, anterior a la época eléctrica. Pero bueno, adaptamos también temas a formato. Partimos de una base, digamos, acústica, pre-war, que se llama el blues de la preguerra, y luego ya incorporamos otros blues más modernos. Vuestro disco, aparte de en formato físico, también se puede adquirir en formato digital. ¿Dónde puede adquirir el público ambos formatos? Bueno, está en la página CD Baby, CD Baby. CDBaby.com, ¿eh? No recuerdo, sinceramente, el URL, ¿sabes? Pero en Google podéis poner Bijolers CD Baby y sale. Está ahí. Y supongo que yendo a vuestro millón de conciertos... Sí, que... sí. También, bueno, por Facebook nos pueden contactar también. En CD Baby lo tenemos en formato digital y dentro de poco también lo podrán comprar en formato físico. Visto desde fuera, para el profano, el panorama blues de Valencia se tiende a ver como un mundo muy cerrado, en el que los diferentes grupos que hay se retroalimentan un poco entre ellos. ¿Consideráis que esta es una concepción errónea? ¿O? No, es bastante así. Es que, bueno, pensad que somos cuatro gatos, en verdad. Todos nos conocemos y todos, muchas veces todos rulamos entre nosotros mismos, ¿no? Si un día falla un bajista, ¿sabes? Pues podemos llamar a un bajista de otro grupo. Y después el público también, yo creo que también se comparte bastante. Es una escena pequeña, pero bueno, ya está ahí. ¿Habéis considerado o colaborar o habéis colaborado ya anteriormente con algún otro músico de diferentes estilos que no pertenezcan tanto al blues? O... La verdad es que no, somos un poco... Bueno, yo antes de meterme más en serio sí que había lo típico, había tenido mis grupos de rock y tal, que no solo me gusta el blues, ¿sabes? Entonces, sí que... Y de hecho me gustaría, yo por... Sí, nosotros estamos abiertos, ¿no? Ya ves que estoy bastante ocupado, pero yo estaría más ocupado. Sí, bueno, supongo que así cogiendo una fecha libre en la agenda para el 2016 o algo así, pues se podría pensar en algo. ¿Con qué siguiente canción vamos, Frey? Pues un tema de Robert Johnson, que es un clásico de blues, se llama They Are Red Hot. Que es decir, era, son picantes, se refiere a unas alubias que vendían en la calle en unos puestos allá en los años 30. Got it for sale. That's a man down Red Road. Yes, I got it for sale. I got a girl, she's long and tall. She's sleep in the kitchen where she feeds in the hall now. That's a man down Red Road. Yes, I got it for sale. I mean, yes, I got it for sale. That's a man down Red Road. Yes, I got it for sale. That's a man down Red Road. Yes, I got it for sale. Me and my baby boy, the BF4. No, I wonder why. Oh Lord, running ball now. Hatcha man down retro. Yes, I got it for sale. I mean, yes, I got it for sale. Me and my baby bought a BF4. No, I wonder why. Oh Lord, running ball now. Hot man down retro. Yes, I got it for sale. I mean, yes, I got it for sale. Hot man down retro. Yes, I got it for sale. Hot man down retro. Yes, I got it for sale. I got a girl, she's on her toes. She's sleeping in the kitchen when she freezes in the hole now. Hatcha man down Red Road. Yes, I got it for sale. I mean, oh yes, I got it for sale. Alucinante. El blues nació a principios del siglo pasado en Norteamérica, en las plantaciones, por parte de gente que estaba viviendo una situación económica y social bastante dura. O sea, hoy en día también hay gente que lo está pasando muy mal. ¿Tú crees que en ese sentido el blues puede estar aún en continua vigencia? Sí, bueno, el blues y muchas músicas folclóricas, no sé, hablan del flamenco, del tango, el fado. Entonces son músicas de por sí nostálgicas y que hablan de pérdidas y de problemas. No todos, evidentemente el blues hay blues alegres, hay blues. Vamos esta noche a bailar, pero generalmente tocan una parte bastante profunda de digamos, del sentimiento de pena o desesperación. Yo creo que están en los dos extremos, ¿no? Generalmente. O sea, estoy muy mal o estoy muy bien. En el disco versioneáis a gente como Robert Johnson o Mike Jackson. ¿Hay algún otro clásico que os guste, pero os haya dado así como un poco demasiado respeto o hayáis intentado, pero no hayáis acabado de verlo claro como para que entrase en el álbum? No, no, teníamos un tema ahí un poco que se nos ha quedado la espina, un tema así lento, bonito, se llama Since I Fell For You, que la verdad es que teníamos intención de grabarlo, pero como esto lo grabamos en un día, y entonces pues no nos salió una buena versión y se ha quedado así un poco. Lo probamos un par de veces, no salió una buena toma y hemos preferido no sacarla. Dejarlo para el siguiente. Ahí, hasta ahí es a donde yo quería llegar, la grabación del disco. Esta gente que se tira ahí dos meses. No, que llevo tres meses ahí grabando el disco, pero hombre, eso hay que decir. No, hay que hacerlo bien y rápido. Hay gente muy vaga. ¿Cómo ha sido la hazaña de grabar el disco en un solo día? Hombre, tengo que decir que si nos hubieran pagado un chalet para estar un mes ahí grabando, yo encantado. Pero bueno, también es que no, realmente no hemos estado componiendo ni nada también, entonces. ¿Sabes? Ha sido como ir al estudio y hacer un concierto. Sí, la verdad, en directo. Claro, al ser un dúo encima es más fácil. ¿Lo teníais todo claro antes de entrar o aún hubo espacio para algo de improvisación? No, del todo, no te creas. Hay un tema, el Your Sweet, que realmente creo que casi nunca lo tocamos juntos. No, lo hemos tocado, simplemente. Y fue una idea de estas, hostia, vamos a hacer este tema. Y nada, en dos días la armamos y... ¿Cuáles son las próximas fechas que tenéis? Festivales inclusive, porque también eso es una historia. Según la bio que me habéis pasado, os habéis pateado todos los festivales habidos sí. Y por haber aquí bueno, en España. Algunos, la verdad es que no con muy, muy buenos recuerdos en algunos, parte del pago y eso, pero bueno, bien, bien. Y uno de nuestras próximas fechas, pues, hoy mismo tocamos en un restaurante de Sopa de Ganso, que está en la calle Ciscar, a las 9:30, y luego este domingo tocamos en el Café Infinito, que está en la calle Poeta Masierros en el Cedro. Perfecto, pues tendremos que ir, ¿no? Ahora ya nosotros ya cogemos las vacaciones hoy. Sí, a donde queramos. Allá donde haya conciertos. Según tengo entendido, con Nasty Boogie también estáis preparando disco para este año. ¿Cómo va la grabación? Preguntarle a esta gente cómo va la grabación es preguntárselo en el mismo día. Bueno, ahí tardamos un poquito más, pero no te creas. Dos días. Sí, en dos días estuvo grabado y nada, realmente ya está grabado, solo falta, ahora falta la mezcla y masterizarlo y tal. ¿Para cuándo más o menos podemos esperarlo? Vamos a esperar, supongo que después del verano, allá, imagino octubre. Que sí, sobre octubre o así. Que no falte, que no falte el rodaje. Ya os traeremos una copia. Os enteraréis. Vale. Pues, ¿vamos con otra o...? Sí. Hombre, tampoco vamos a desgranarlas todas aquí porque si no la gente no pasa por casa. Pero bueno. Podemos hacer algo que no esté en el CD. Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo puede ser? For You. Bueno, ok. ¿Estáis enamorados o algo? Que es una canción romántica. Yo tengo novia, así que no. Yo estoy enamorado. Buena respuesta. I'll never see the light. blues all every night. Since I fell for you. Yes, to be. Now I am in love with you. First you love me, then you turn around, snub me. Oh, what can I do? I'm still in love with you. 'Cause I guess I'll never see the light. I get the blues, oh, every night. Since I fell for you. Hola, qué bonito. Se lo voy a poner luego a mi novia, a ver si nos volvemos a enamorar. ¿Cómo se llamaba? Since I Fell For You. ¿Ah? Qué bonito. Bueno, desde que me enamoré de ti o caí por ti. Guille. Yeah. Bueno, hay un tópico, digamos, del blues, que es que no puedes componer un buen blues hasta que ya tengas una cierta edad o hayas pasado por una serie de desgracias. Esa es la razón por la que no habéis compuesto... Algo hemos compuesto. Realmente ese dicho es un dicho de Muddy Waters que dice: si has amado y has perdido, ya estás preparado para el blues. Es algo así. Yo creo que va con el tema del sentimiento personal. El blues significa tristeza. Yo creo que va un poco por ahí. Pepe. Bueno, ahora nos habéis improvisado esta canción. En vuestros conciertos sabéis hacer lo mismo, que decir, vamos, en un momento dado decís, bueno, vamos a tocar esta que no teníamos. Sí, lo hacemos bastante. No solemos llevar un esquema. Más preciso. A veces vamos sin repertorio, o sea, ¿qué hacemos ahora y tal? Y somos un poco de desastre en ese sentido, pero bueno, yo lo veo bueno también. Así no queda todo tan estructurado, y según lo que te apetece en el momento, y vemos la gente y el lugar, pues... Pues sí, la verdad, todo fluye según claro. El momento. Bueno, pues se nos está echando ya el tiempo encima. Muchas gracias. No, es que no va ahora. Okay. Raúl, Daniel, muchas gracias por venir. Gracias. Recomendamos a todo el mundo que se compre el disco Burn Your Bridges, un disco de blues de la vieja escuela que merece muchísimo la pena. Podéis escribirle a ellos al Facebook o ir a los conciertos. Recomendamos ir a los conciertos para pillarlo. Luego también en formato digital. Nosotros acabamos hoy aquí la primera temporada de La Colina 45. David García, control técnico, muchas gracias por aguantarnos durante este mes de verano. Muchas gracias a todo el público que habéis estado ahí, a todos los grupos que habéis venido. Nosotros volvemos el día 2 de septiembre. Pepe Jiménez. Gracias a todos y gracias a todos los que me habéis aguantado las críticas. Bueno, volverá Pepe, no volverá Pepe, el enigma del verano. Bueno, tengo ofertas de otras cadenas, ¿eh? De la COPE creo que me quieren fichar y para Libertad Digital también. Sí, sí, tú como siempre muy progresista. Bueno, Guillermo Beltrán. Pues nada, os deseo a todos un feliz verano y nos vemos en septiembre con más fuerzas y más rock and roll. Yo soy Mariano López, nos despedimos con... Vamos a poner una última canción del especial veraniego. A ver, ¿cuál teníamos por ahí, Guille? ¿Ponemos la canción de ska española o no nos atrevemos con eso? Aquí nos atrevemos. Ya. Una vez pusimos una de los Beatles cantada por perros. Hostia. O sea, aquí ya... Sí, después de eso, pues aquí hay playa. Aquí no hay playa, sí, creo sí, que sí. Estaba en la lista, pero tampoco... Sí, sí, de los refrescos. ¿De los refrescos? Claro, claro. Aquí hay grandes clasicazos. Bueno, ¿la tienes por ahí, David? Vale, pues hasta el 2 de septiembre. Que tengáis un buen verano todos. Salud. Y rock and roll. Oh yeah. Yeah. mil teatros, mil museos.